aspectos. Sin duda, con este y con aquel, con este y con aquella, con esto y con aquello. Acaba por volver a su pasado.